Kaixo Tangietorriak, esto es el 28 encendido, sintoniza Siroli Ratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, ¿qué tal? Bueno, y vamos a dedicar el 28, que no es la primera vez, al soul psicodélico. Sí, aquel, digamos, invento o jornada que propició Norman Winfield, el productor, compositor de la Motown. Sí, nos vamos a centrar en uno de sus proyectos, que fue Undisputed Truth, un grupo, pues sí, que le dio cancha a Norman Whitfield, que tenía mucho curro como productor, compositor y bueno, factotum en la Motown, pero bueno, que ahí dio rienda suelta a su faceta más psicodélica. Más experimental, digamos. Y más experimental, versiones igual de otros grupos como Temptations y demás, que pues tenían un pozo más comercial, pero que ahí podía hacer la misma canción, una versión pues un poquito más loca y atrevida. Eso es. En fin, pues de eso va a ir el 28 encendido, de las veleidades psicodélicas de Norman Whitfield con Undisputed Truth. Pues vamos a comenzar el 28 encendido de esta semana escuchando a los Temptations. Sí, digamos que el buque insignia de esta revolución que llevó Norman Whitfield en la Motown. Oye, hubo muchos artistas de la Motown que tuvieron un antes y un después con Norman Whitfield, como podría ser Edwin Starr, por ejemplo, también. Sí, desde luego. Que bueno, que también compartió repertorio con los Temptations. Eran temas sí, igual. Se compartía mucho repertorio, eso es. Sí, desde luego. Vamos a escuchar el Ball of Confusion. Que es un temazo también de temática social y que producido y compuesto por el dúo Norman Whitfield y Barrett Strong, también sí. Que hizo un montón de temas. Es 1970, Ball of Confusion de Temptations. This is in a strange place. People moving out, people moving in. Why? Because of the color of their skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. So segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. In the sky, oh, city's aflame in the summertime. And all the beat goes on. Well, now listen. Evolution, revolution, gun control, sound and soul. Shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. Inspectors, bill collectors, hardcore in the man, population out of hand. Suicide, too many bills, hippies moving to the hill. People all over the world are shouting in the war. And the band played on. Bueno, es un tortazo psicodélico. Sí, además con un claro contenido social. Es la época también cuando sacó Marvin Gaye el What's Going On, y, en fin. Undisputed Truth sería uno de los proyectos de Norman Whitfield. Así, sí. Bueno, pues en esta onda psicodélica. Igual con más libertad, igual más margen artístico. Tampoco es que vendieran mucho. Sí, a veces, bueno, que se podía emplear al revés, justo. Vamos a escuchar Undisputed Truth, un corte de su primer LP. Es una versión del Smiling Faces Sometimes, que previamente habían grabado precisamente los Temptations. Eso es. Decía, con una versión muy larga. Sí. Y como todas las canciones largas, pues no es comercial. Esto es así. Pues se busca la inmediatez y que quepa en un single. Eso es. Y no el que tú estés un rato que y la música se vaya metiendo en ti. Bueno, pues lo que sería el mayor éxito de Undisputed Truth en su carrera, esta versión del Smiling Faces Sometimes. Of the evil that lurks within. Smiling faces, sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, tell lies, and I got proof. Oh Lord, yeah. sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Beware of the handshake that hides the snake. I'm a telling you, beware of the pat on the back. It just might hold you back. Jealousy. Sometimes, hey, they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Hey, your enemy won't do you no harm, 'cause you know where he's coming from. Don't let the handshake and the smile fool you. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I've got proof. Hay que decir, por supuesto, que en esta primera etapa de Undisputed Truth, la backing band eran los Funk Brothers. Ni más ni menos, que tuvieron su programa especial. Sí. Backing band de la Motown. Desde luego, siendo el núcleo Billy Calvin y Brenda Evans, pero que era gente muy curtida como vocalista, acompañando a gente como los Four Tops, o yo qué sé, Joe Harris o Diana Ross, o gente así. Todas las estrellas de la Motown, vamos. Sí, la gente que estaba trabajando ahí en la Motown, y que Norman Whitfield pues aprovechó este proyecto, le daba, la verdad, un aire diferente, y está muy bien tener como tres lecturas diferentes de un mismo tema y encima producido por el compositor. Sí, es que es lo bueno, y lo que decimos que, pues por ejemplo, la de Cold Number Nine hizo Los Temptations, Edwin Starr, y eran las canciones de Norman Whitfield, se tocaban entre todos, vaya. Vamos a escuchar Undisputed Truth. Rulaban mucho, vamos. Con su versión del Ball of Confusion, que oíamos para abrir el 28 encendido. Esta canción, pues mira, pasa justo todo lo contrario, es bastante larga, son 10 minutos de funk psicodélico. Merece la pena, ¿eh? Eso es, Undisputed Truth, de su primer LP homónimo, Ball of Confusion. It's such a cold, cold world. It's a bold, bold world. Yeah, people that don't dig people are drag. Right on. People moving up, people moving in. Why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, sister, rap on. Well, the only person talking about love, thine brother, is a preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, segregation. Determination, determination. Demonstration, demonstration. Obligation to our nation. Well, that's what the world is today. Yeah, yeah. Thank you. Yeah. Bueno, que es en sí todo un viaje la canción. Sí, es la psicodelia soul que inauguró Norman Whitfield a principios de los 70. Sí, con músicos como el guitarrista Dennis Coffey. Sí. Así, que también de por sí ya era bastante psicodélico. Pues sí, realmente, además cambió mucho el sonido de la Motown, ¿verdad? El teclista de Van Dyke, los Funk Brothers. Sí. Bueno, Undisputed Truth, en su primer LP, que hemos escuchado dos cortes, 1971, vamos a pasar al segundo LP, Face to Face with the Truth, se tituló, es de 1972. Vamos a escuchar uno de los dos singles extraídos del LP, se titula What It Is, también una canción compuesta por Norman Whitfield y Barrett Strong. Somebody say, down with the system. Shut your mouth or take your toy away. Children shouldn't play with bombs. Boom, boom, boom. Music on my soul, on fire. Bueno, continúas escuchando el 28 encendido y Lore Retirada 107.5 de la FM, que hoy dedicamos a Dispute Truth, este proyecto de soul psicodélico de Norman, amigo Norman Whitfield, el productor y bueno, como decíamos, Factotum en la Motown. A Dispute Truth en su segundo LP en 1972, donde estamos con un montón de... También, o sea, los temas, el repertorio, Norman Whitfield y Barra de Stone eran los que aportaban esto, la producción y tal, pero joder, también vaya músicos que tenían. Sí, ojo, y la cantante también, Brenda Evans, era terrible, ¿eh? Pues sí, como comentábamos antes, los Funk Brothers y demás. Escuchamos otro de los cortes de este disco de Undisputed Truth titulado Superstar. Como decíamos, Undisputed Truth, con un núcleo formado por Billy Ray Calvin y Brenda Joyce, que hacían como de acompañamiento vocal a Joe Pep Harris, que era, digamos, el solista, pero bueno, era en el núcleo porque en realidad la banda era un proyecto que había surgido. Sí, y era un montón de gente. Y era un montón de gente. En unas canciones igual a uno no tocaba y en otras sí, o sea que... Pues sí, algo muy típico, pero bueno, unos resultados increíbles, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, son las bofetadas psicodélicas de... Y además con flexibilidad total, ¿no? Es lo que le daba este grupo por encima de los Temptations, que igual tenía que vender más con ellos, ¿no? Vamos a escuchar un corte del tercer LP, de Undisputed Truth. Sí, se tituló Love of the Land, se titula como la canción de los Temptations. Eso es. con los que repetimos que compartían pues repertorio, algún repertorio, sí. Que es el último también, este tercer disco es el último como trío, digamos, sí, además, con esta formación. Hay cambios de formación y bueno, es que no vendieron lo que se esperaba, aunque fueran experimentales. Sí, no fue un grupo... Y eso que eran experimentales, pero el mínimo de ventas no cumplieron, vamos. Sí, bueno, sí, pues es... Es lo que pasa. La Motorola era lo que era también. Vamos a escuchar Love the Land, que es el tema que decíamos que también cantaban los Temptations vía Dispute of Truth en este su tercer LP. From blowing, no, no, you can't stop it. Can't you see? It's the love. Well. Some people will always have it made. Some people will live in poverty for the rest of their days. Time marches on and yesterday is dead and gone. I said life is uncertain now. Let me hear you say it. Yeah, death is final. Yes it is. Listen, there'll be days of sunshine and laughter, but don't forget you're gonna have to shed some tears. Can't you see? It's the love of the land. You must play your cards on top of the table. When you gamble, you either win or lose. Dear life, everybody's got to be so low. También Undisputed Truth en lo estético también seguían la corriente psicodélica excesiva, igual. Sí, de... sí, eso de, del maquillaje blanco, siendo negros y como... Sí, que peinados muy afro, ¿no? Sí, y a veces como incluso un poco glam todo también. Sí, sí, sí, muy interesante. Esta, este soul psicodelia de Pibinos 70 de Norman, ¿verdad? Sí, pues hasta aquí llegó la historia de la primera formación de Undisputed Truth como trío. Después seguirían. Hicieron cosas muy interesantes con otro sonido. Y divertidas a lo Funkadelic y sí, demás. Sí, sí, sí. Y sí. Con nuevos músicos. Bueno, pero bueno, eso será en siguientes 28. Vamos a escuchar un último corte de Undisputed Truth también de este tercer LP. De Love of the Land. Sí, es de 1973, que no hemos dicho antes. Es verdad. Mama, I got a brand new thing, the undisputed truth. Well, Sunday morning I heard Mama pray. From a room I heard her say, good Lord, help my son find his way. Lord, he's just a country boy. He thinks the world is a great big toy. And there ain't nothing he can't do if he wants to. He got himself a part-time job, saved his money and bought him a guitar. And played from sun up to sundown. Hey, hey, hey, he don't wanna go to school no more. Won't do his household chores, but I must admit the neighbor's biggest sound. Hey, Lord, he's got some big ideas. Now he's talking about leaving him and going to a place called psicodélica afectaría también a la Chess. Sí, porque era algo que le envolvía todo, incluso a alguien book insignia como Muddy Waters. Hizo su LP ahí psicodélico, Electric Mat. Sí, es, que es un discazo, ya lo hemos puesto aquí más de una vez. Sí. También con su proyecto, lo mismo que la Motown tuvo Undisputed Truth, pues la Chess tuvo a Rotary Connection. Sí. Y pues también por una iniciativa de Marcel Chess. Eso es, que era el hijo de Leonard Chess. El hijo del dueño fundador, del, vamos. Del tema, pero que vio ahí también que el pues que el camino era, era eso y acercar era un poco psicodélico. Sí, y acercar la música negra a la música blanca, el rock and roll en aquellos momentos. El fichaje este de Charles Stepney también yo creo que fue bastante crucial para el sonido del grupo, ¿no? Sí, desde luego. Vamos a escuchar una versión que hicieron de I Got My Mojo Working, el celebérrimo tema de Muddy Waters, los Rotary Connection, ese de su de su disco Songs de 1969. Bueno, en el caso de Rotary Connection, el núcleo sería el trío de rock and roll de Purple Strangers, sí, a los que se le unió gente como Phil Upchurch, el famoso guitarrista de soul, que era un todoterreno. Sidney Barnes, este cantante de soul tan bueno que ya le hemos puesto en solitario. O Minnie Riperton. Minnie Riperton, que era recepcionista, que le pasaba como a Willie Dixon, sí, que era por el empleado de la Chess. Sí, de ahí pasó, sí, vocalista y sí, en fin, bueno, el pluriempleo es lo que es. Sí, la Chess era así, se llevaba mucho. Sí, desde luego, vamos a escuchar un tema del LP Aladdin 1968, hay que decir que esta gente estaba sacando en Cadet el subsello de la Chess. Cadet Concept, ¿no? Eso es, Rotary Connection y Paper Castle. Yeah. Esto también son megaproducciones, vamos, es una cosa... ¿Cuántos músicos tocarían en esta canción en número? Pues un montón, ¿no? Pues una porrada. Y todos en buena sintonía, o sea, del mismo rollo, el mismo trip. Y estamos hablando también de un ritmo de producción, porque esta gente, entre el 67... Sí, en 4 años, 6 LPs. Y 71, 6 LPs. Sí, sí. Así, con estos arreglos. Con todo el curro, por decirlo de alguna forma, con todo el curro de producción y de reunir músicos y de... Sí, el curro de Charles Stepney también de hacer los arreglos y de toda la historia. Y la producción y toda la hostia, que decimos que era bastante clave en su sonido. Sí, a la vez, esta gente solía acompañar, bueno, pues hablabas del Electric Mood, sí, pues también ahí también, estaba. Es la backing band. Es la backing band. Y, con Howlin' Wolf y con, bueno, y luego vete a saber si no les habían liado en otro trabajo más, de porque era muy de pluriempleo esto, ¿eh? Te hacían trabajar en la Chess, ¿eh? Pues sí, vamos a escuchar a Rotary Connection haciendo una versión de los Cream, que también sí, que es un tratamiento que le dan a esta canción, es impresionante. Es del LP de Songs de 1967 y la canción en cuestión es Tales of Brave Ulysses. Thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea find your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses. I was naked ears with fortune, by the sirens sweetly singing, by the sparkling waves of Ithaca, you kissed their white laces. Bueno, pues por hoy vamos a dar por finalizado este viaje al soul psicodélico, o pues, con el soul psicodélico. Otro viaje más con el 28 encendido. Rotary Connection también, por supuesto que tuvieron en la temática, pues bueno, podía tener un toque hedonista y a veces en compromiso social. O antibélico. O antibélico. Vamos a escuchar, para despedirnos, Lascal for Peace de Rotary Connection y nada, pues hasta la semana que viene. Hasta el siguiente viaje. Agur. Agur. Sisters, all of a kind, crying for peace on earth and in mind. Young men and old, both of them cry, wondering which of them will. Be first to die. Here we celebrate.